baliteke nire itzak ez urra besterik ez izatea. Con el tema baliteke se abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para la formación de Iruña Leiotikan. Con nosotros para hablar de lo que es este nuevo trabajo discográfico tenemos a Gorka y a Aitor, arratsaldeon. Para comenzar vamos a hablar, si os parece, un poquito de los inicios de la banda. ¿Desde cuándo lleva, cuánto tiempo lleva Leiotikan funcionando? ¿Cuándo os juntasteis? Bueno, pues Leiotikan funcionando llevamos ya 18 años ya. Ya hemos hecho la mayoría de edad. Sí, con la banda. Pues eso, empezamos en un local de Huarte. Los cuatro empezamos ahora en diciembre, va a hacer 18 años. Y bueno, pues poco a poco, pues ahí en el local, tocando, haciendo este estilo y bueno, y no es que ha habido los cuatro, seguimos el Titi, Pachi, Aitor y yo seguimos los cuatro. Sí que para el primer disco metimos a otro guitarrista, a Mikel, un colega, Mikel Memo, que ahora está en Memo, Mikel Aranguren. Pero bueno, no funcionó, ya nosotros cuatro estábamos ya demasiado y aquí seguimos, los cuatro... Como hace 18 años, hechos unos chavales. ¿Habéis tocado anteriormente en otras bandas antes de formar lo que era Leiotikan? Hombre, la verdad, Leiotikan es prácticamente el único grupo en el que hemos estado. Yo sí que antes de traer Leiotikan pues estuve en otro que se llama Escatizofrenia y en algún grupo más, pero lo que es, no habíamos grabado nada. El Titi, sí que el batería, sí que estuvo antes en un grupo punk de Iruña que se llama Mutilados, pero no tocaba la batería, sino que cantaba y hicieron un par de maquetas. Pero bueno, se puede decir, quitando eso, que Leiotikan ha sido pues el único proyecto hasta ahora y nunca antes no habíamos tocado prácticamente en ningún otro grupo. ¿Qué significa Leiotikan y por qué este nombre al grupo? Bueno, pues ya, si tenemos que hacer ya mucha memoria, igual lo que decimos no es del todo cierto, pero no, pues Leiotikan era el tema de una de la primera canción que hicimos juntos, y mal no recuerdo. Y cuando grabamos la primera maqueta en el 95, pues nos surgió la necesidad de ponerle un nombre y nos pareció pues una cosa muy sugerente. Significa por la ventana, tenía un rollo así de sugerir más que de enseñar. Y nos gustó por esas razones. No sé si me dejó algo, Aitor, yo creo no, que... No, está bien, sí. No, sí. Era, nos parecía que era bastante abierto, que daba, pues bueno, para muchas interpretaciones. Y sin más, era por poner un nombre, tampoco tenía ninguna razón así concreta, sino porque era, nos gustaba cómo sonaba también la fonética. Y bueno, así se quedó para grabar la primera maqueta y hasta ahora. ¿Por qué os decidisteis por el euskera y no por el castellano o el inglés a la hora de cantar? A la hora de componer las canciones. Pues fíjate, la verdad es que lo tuvimos bastante claro. Y eso que cuando chapurreamos al principio, que no tienen las canciones letra, pues decíamos what you wait, tipo inglés y tal y cual. Pero luego a la hora de definirnos, ¿verdad? Lo tuvimos ahí, no tuvimos duda. Pachi y yo veníamos de la Ikastola. Siempre nos hemos movido en ambientes euskaldunes. Nos molaban los grupos que entonces euskaldunes, ese... Y no hemos tenido ahí ninguna pega. Queríamos hacer esa música que nos venía, ese punk que heredamos un poco de aquí, de la polla, riff, de esta, y también ese punk de California lo queríamos hacer un poco en euskera. Y yo creo que, es, aunque es una cosa minoritaria, pero es un acierto, ¿no? Sí, o sea, por un lado eso, y luego por otro también reivindicar pues lo de siempre, ¿no? El euskera aquí, los euskaldunes, y bueno, un poco la cultura también, reivindicar el euskera como una forma de expresión. Y bueno, sí que lo que ha dicho Gorka, que puede ser minoritario, pero claro, es lo que siempre se dice, ¿no? Que con la música puedes llegar a todas partes en cualquier idioma, ¿no? Buscando por casa y hablando de lo que es la primera maqueta, que es con la que os disteis a conocer allá por el año 95-96, más o menos puede ser. Sí, sí. ¿Quién era la gente del Gallinero Records? ¿Con quién grabasteis la maqueta y qué tal aceptación tuvo ese sí, bueno, esa primera maqueta? La primera maqueta, que bueno, no tenía ni título, esa nos la hicimos toda nosotros, ¿no? Fue la grabación, nos la pagamos, luego... Claro, en esos tiempos era un cassette, entonces hicimos la fotocopia dentro y luego pegar las etiquetas, bueno, fue todo nosotros. Luego la segunda maqueta ya la teníamos grabada, entonces necesitábamos a alguien para sacarla. En un principio habíamos pensado sacarla nosotros, pero bueno, no teníamos dinero. Y apareció el Gallinero Records, que era un chaval de la Chantrea, que bueno, nos ofreció pues hacer las copias y luego pues también buscarnos conciertos y tal. Y bueno, al final se quedó todo en que nos hizo la maqueta, nos sacó las copias, nos las distribuyó. Y bueno, algún concierto nos consiguió, pero bueno, allá se quedó todo y luego ya nosotros seguimos otro camino. ¿Qué diferencias encontráis a la hora de escuchar entre vuestro primer disco y el último? Bueno, diferencias musicales, a ver, sí que hay. O sea, yo creo que seguimos tocando el mismo estilo y además es una seña de identidad de Leiótica, ¿no? Lo que es el hardcore melódico, las baterías rápidas y así. Pero bueno, sobre todo que ahora controlamos mucho mejor lo que es el sonido, cómo lo queremos, tocamos mucho mejor. Pero luego ha habido también otras influencias, pero lo que es la esencia yo creo que sigue inamovible desde la primera maqueta. Y eso es una seña de identidad nuestra y de la que nos sentimos orgullosos encima. ¿El estilo que hacéis es hardcore melódico, se puede llamar? Sí, yo como queráis. Yo hardcore melódico le llamamos punk rock. Por ahí va, por la línea del punk rock de años 80-90. Lo que te ha dicho antes Aitor, nosotros hacemos, sabemos hacer los cuatro eso, aunque tenemos influencias varias. A todos ha influido el punk, a todos ha influido el rock. Unos podemos ser más poperos, otros pueden ser más... Bueno, pero al fin y al cabo eso es lo que nos une. Y luego creo que lo que dice Aitor, ¿no? Que... Pues eso, que el estilo, ese estilo necesita una energía, necesita un... Y Leiótica tiene que ser ese estilo. Sí que de sonido hemos cambiado, o bueno, no suena todo igual. Tenemos palos distintos, nos hemos acercado al ska, nos hemos acercado a alguna canción más machacona, más heavy, otra más punk, más... Bueno, pero dentro de ese estilo, ahí estamos cómodos, ahí estamos, nos manejamos bien. Y luego pues tiene mérito, creo también, lo que la gente quiere oír con Leiótica, yo creo que es eso, ¿no? Punk rock, no quiere oír otra cosa. Y nosotros también, después de 20 años casi, tener ahí esa energía y reivindicar esa manera de hacer, y pues también tiene su cosilla, pero es lo que sabemos hacer. Yo, bueno, a la hora de poner una etiqueta, yo creo que la más indicada es hardcore melódico, pero nosotros, bueno, siempre decimos que hacemos punk rock porque es algo mucho más abierto, no es tan limitado como el hardcore melódico. De hecho, en el primer, la segunda maqueta, en el primer disco y en este que estamos presentando ahora, sale la canción punk rock, que era una forma de reivindicar no solo algo musical, sino también de actitud, ¿no? Y eso lo representa mucho mejor para nosotros lo que es la etiqueta punk rock, el hardcore melódico. Musicalmente, pues yo creo que prácticamente son iguales, ¿no? Pero sí que a la hora, si lo quieres etiquetar justamente, sí que podría ser hardcore melódico. Algunas canciones son así, con esa etiqueta. Dentro de lo que es el recopilatorio que habéis editado, hay una selección de temas editados en recopilatorios anteriores. Contarnos en qué recopilatorios habéis participado. Bueno, eso es. El objeto de este disco era un poco... Tiene dos partes, ¿no? Una es... hemos dicho un poco a la gente, a la gente seguidora de Leiotican a través de internet, de la página de Gor, que votaran lo que les parecía, las que les parecían las 10 mejores canciones de Leiotican. Y por otro lado, hemos decidido todas esas canciones que había también en esos recopilatorios que estaban un poco ahí, pues bueno, perdidas, ¿no? Pero sí que dispersas. Bailando, pues, ¿no? Como quien dice, sí, bailando. Sí, claro, pues era hora un poco de... Tenía sentido recopilarlas en un mismo disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una parte lo que he dicho antes, la de los discos, y por otra parte está las curiosidades, que son... Pues hemos participado como en discos, por ejemplo, en el 2000 hay una canción que está en el de Nafarroa Itzadantzan de los Bertsolaris, en el de Aeka Cantus, que sí que tuvo repercusión aquí en Navarra, pero igual fuera de aquí igual no ha tenido. También para Alabedi Irratia, para Gure Irratia. Para Gure Irratia, otro disco también, perdón. Pues hay varios recopilatorios, otro para Zarata Irratia también. Bueno, pues y con eso hemos hecho un poco el disco. Con eso, las maquetas también, la segunda maqueta, la de Gallinero que has comentado antes, alguna canción hemos metido también que no estaba editada, bueno, estaba editada en casete, pero... Uh-huh. Y eso, ahí hemos dado un poco de cuerpo al disco con eso. Hay temas que suenan muy festivos. Habéis incorporado colaboraciones de Bertsolaris en algún disco. ¿Hasta qué punto os ha podido influir el folclore y la cultura vasca en vuestra música? A ver, ¿hasta qué punto? Pues a nosotros nos cuesta decirlo, ¿no? Eso igual la gente desde fuera, que es más objetiva, lo verá mejor. Pero, o sea, para nosotros el folclore es algo con el que hemos vivido rodeados. O sea, mucha influencia anglosajona, del punk, de fuera. Vale, eso todo lo que quieras. Pero es innegable que aquí el euskera y las tradiciones de aquí nos han influenciado. Entonces, a la hora de hacer canciones, nosotros no negamos nada. Somos abiertos en ese sentido. Y sí, ¿por qué no decirlo? Pues nos ha influenciado, pero pasándolo siempre por nuestro punk o por nuestro hardcore o como quieras. Uh-huh. Y dándole, pues eso, pues nuestra señal de identidad. Pero sí, nos ha influenciado, yo creo que sí. Sí, eso es. Nos ha influenciado, dado que cantamos en euskera y yo creo que le hemos pasado por el filtro del punk rock. Sí que... Y luego, pues también nos aporta. Nosotros, yo creo, pues igual si hemos hecho algo así, pues lo que decíamos, coger esa onda californiana de Barrelillo, No Use for a Name, y filtrarlo a Leiotican, pues nos hemos movido en los años 90 por el Catu, por Jarauta, y eso nos ha influenciado. El tener un amigo Bertsolari, pues quieras que no, te influencia, y no puedes... Y luego, pues ahí hemos estado un poco jugando, sí. Y canciones, unas atmósferas más, unas canciones más propias, más de dentro, más... Y luego, pues un poco también la pachanga, que al fin y al cabo al principio costaba, pero luego, pues sin tapujos, ya una vez que ya hemos demostrado algo, ya no tenemos ahí tapujos. Sí. Y bueno. Lo que podríamos decir es: cogemos todo lo que son las influencias de hardcore melódico californiano o punk inglés, pues los Clash, Ramones o Barrelillos, y hacerlo igual, pero en euskera. Sí, hacemos eso, pero también lo de aquí. Pues es importante para nosotros el punk de aquí y también, ¿por qué no?, el folk de aquí o los cantautores de aquí. Y eso tiene su sombra y ha tenido y hemos tenido eso como fuente también. Y a la hora de componer, pues quieras o no, no lo hemos negado y muchas veces sale. Y a la hora de cantar también. O sea, al fin y al cabo hemos mamado, yo he mamado Itoiz, he mamado Scorri, que has oído toda esta música, sí, ¿no? Sí. Bueno, por decirlo. En estos cuatro discos los temas son bastante directos. Contarnos un poco qué queréis expresar en los temas, un poco por encima. Bueno, las canciones, yo no, tampoco estoy de acuerdo contigo de que son bastante directos. O sea, hay algunas que son muy directas y otras que son, pues, más sugerentes, ¿no? De dar un mensaje, pero no darlo con palabras directas, ¿no? De hacer a la gente pensar, que se lea un par de veces la frase o que la escuche un par de veces y joder, que saque sus propias conclusiones. A la hora de hacer letras, pues no tenemos un patrón determinado, ¿no? Hacemos, pues, letras que son más reivindicativas o sobre la euskera o sobre, bueno, para denunciar cosas, y otras que son como más existenciales, otras que son, pues, de pensar, más poéticas. Entonces sí que somos más lineales en la música, pero a la hora de hacer letras sí que nos gusta tocar de todos los palos, ¿no? Ser un poco variados. Y sobre todo lo que nos gusta es currarnos las letras y que no decir las típicas cosas y que la gente pues piense, ¿no? Si alguien se toma la molestia de mirarse una letra y de, joder, de pensar en ella, pues joder, para nosotros es una satisfacción. Uh-huh. Habéis hecho varias versiones. Eso es, a lo largo del camino. Contarnos un poco sobre ellas, un poco por encima, ¿eh? Si os acordáis, claro. Sí, bueno, creo recordar que la primera versión que metimos fue para el segundo disco de Lur, pues metimos precisamente una canción de Itoiz, que pues también esas influencias poperas que hemos tenido, que nunca hemos ocultado. Y la de Clasta Pistol, precisamente, era un poco más de la una dinámica más punk rockera y esa decadencia del punk. Bueno, pues para el tercer disco yo creo que ha sido una canción, o sea, la de Youth Brigade, que bueno, pues bastante maja. Además, esa la tocamos en directo, tiene mucha aceptación, es una versión más desconocida. Igual la gente piensa que es nuestra, que es en este último recuperatorio es la única versión que hemos metido. No, bueno, también está la de HHH. Aparte, sí, eso es. Sí, perdón. Sí. Y hay más versiones, cierto. Sí. Y luego, en el último disco, bueno, el de Yunago de Rago, metimos una del grupo Sinizan de Guipúzcoa. Que bueno, que compartimos amistad con ellos y cuando empezamos, ellos también habían empezado. Fueron un poco nuestro referente. Sí. Y bueno, pues un poco le hicimos ese tributo en el cuarto disco. Y cierto, Aitor, hemos hecho en el 98, hicimos esa versión de HHH para otro recopilatorio que antes nos ha olvidado decir. Que aparece en este disco. Incluso también hicimos para San Fermín, la canción de San Fermín también es una versión de la Pella San Fermín, la parte más folclore que antes hemos hablado. Pues bueno, ahí hemos andado, desde HHH a la Pella San Fermín. Pues, sí. ¿Qué ha sido para Leyotican lo mejor y lo peor hasta el momento de vuestra trayectoria musical? Bueno, para mí lo mejor no lo podría decir, porque en general es todo, sobre todo dejar para igual un legado, ¿no? De discos, de conciertos, de gente que vas conociendo por el camino, pues todo eso es lo mejor, ¿no? Que bueno, que es lo que se queda y lo que se nos queda adentro, o también materialmente, pues los discos. Y lo peor, pues para mí, seguramente, fue cuando, bueno, debido a problemas de salud, que tuvimos que suspender conciertos y así, hubo igual tensiones y tal, eso fue lo peor, ¿no? Pero bueno, eso fue en el año 2000 y pico, sí. Bueno, hace bastantes años, lo recuerdo como una época mala, ¿no? Eso es lo único, así que al final se queda como lo peor, que con el tiempo se me olvidará, lógicamente, y lo mejor pues es el resto. Sí, yo también coincido con Aitor, de lo mejor eso, lo mejor lo que puedas dejar un poquillo, que tenga pues eso, pues que, y luego pues también lo mejor pues para mí pues el bajar a ensayar cuando... Pues lo que, pues nosotros no somos un grupo profesional, somos un grupo que tenemos nuestra vida, tenemos nuestras cosas, y el hecho de que tengamos ahí, nos conocemos ya hace 20 años y ya somos como una pequeña familia que vamos a ensayar y nos lo pasamos, pues yo me lo paso muy bien, la verdad es que desconecto y pues me gusta el hecho de ir a tocar, y aunque sufro bastante todavía, pero bueno, eso me gusta. Y lo peor ha sido eso, ¿no? También el hecho de no ser profesional, el hecho de... Pues también ha habido, lo que ha dicho Aitor, pues ha habido momentos que no hemos podido seguir el ritmo que nosotros hubiéramos querido, que otra gente hubiera querido, que se esperaba de nosotros, por problemas de salud, por problemas de darle prioridad a otras cosas, que no, el no llegar a donde igual algún momento te apetecía, ¿no? Pero bueno, yo creo que la única manera de funcionar es esta, esto es un hobby, lo hemos tenido claro desde el principio. Y el hecho de seguir, bueno, pues también tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, como mejor, bueno, no voy a enrollarme más que me enrollo, pero me Hablando un poquito ya de lo que es este recopilatorio que habéis editado, ¿cómo surge la idea de sacar este álbum? Hombre, la idea surge de Gor. La verdad es que la que nos anima es Gor. Nosotros, claro, esto lo recopilatorio si te lo planteas. Nosotros estamos allá a nuestro ritmo en el local, haciendo canciones. Lo que queremos reivindicar nosotros con este disco, al fin y al cabo, es que ahí estamos. Dado que no somos profesionales, llevamos un ritmo un poco más pausado que el resto. Y pues Pachi Gor nos animó un poco. Oye, un recopilatorio, ¿qué tal? Antes de que sacáis un disco, pues bueno, pues creo que nos viene bien a nosotros para decir que estamos ahí, le viene bien a él también, digo yo. Sí. Sí, y nada, y lo que queremos decir con este disco es eso, que estamos ahí, que vamos, tenemos intención de grabar en diciembre un disco nuevo, que tenemos intención de tocar. De hecho, tenemos concierto en el Doca de Donosti el 30 de diciembre. Y tocaremos en la Torchu el día 7 de enero. E intentaremos, yo creo que podremos grabar y sacar un disquillo con canciones nuevas para el año que viene, para primavera, ¿eh? No. Así, y ese es un poco el objeto, ¿eh? Llevamos 18 años ya también, había material, lo que hemos hablado antes, bueno, y es un poco mirar atrás. Pues para motivarnos un poco también y decir, oye, pues ponernos unos plazos y tirar un poco para adelante, porque, pues bueno, a veces no es que sea necesario, pero siempre te da un empujoncito para hacer cosas. Si no hay en el local, ahí con. Pues te. Pues no, te da un poquito de. Te motiva, yo creo que nos motiva, así, no sé si. Sí, algo así. La idea de que la gente haya podido participar en el disco, ¿cómo surge esa idea? ¿Cómo os cae esa idea a vosotros, al grupo? Sí. La idea, como ha dicho Gorka, pues partió de Gor, pues eso, hacer un disco recopilatorio. Y bueno, para eso pues la peña tenía que votar las 10 canciones favoritas de Leyotican por medio de email. Y bueno, sí que nos pareció eso, que la gente participara, pues una muy buena idea, ¿no? Para que no sea un disco tan nuestro, tan cerrado. Pero bueno, eso por un lado, luego por otro. Todas esas canciones que salían en recopilatorios, algunas que no se habían editado, alguna de la maqueta, pues bueno, para unirlas todas y hacer un disco que fuera tanto para seguidores de Leotican como para gente que igual no nos conoce, con canciones de los discos o pues eso, canciones que no se conocían, lo que hemos dicho antes de la canción esta de la Peña San Fermín o todas estas que igual por fuera no se conocen o que están perdidas en discos, o bueno, antes hemos oído una que se oían que esa ni siquiera se llegó a editar en ningún disco. Entonces, pues bueno, era una buena idea hacer un disco recopilatorio y luego pues para ponernos otra de las pilas, porque vamos a tocar en directo, de momento un par de conciertos, igual en enero alguno más, y luego también para decir que en diciembre entramos a grabar y que en primavera seguramente tendremos un disco nuevo. ¿Ha habido bastante aceptación en lo que se refiere a emails recibidos? Sí, la verdad sí, que para... Eso Pachi sabrá, la idea más o menos viene de él, Pachi Gor sabrá más que nada. No te rías, Aitor. No, sí que he tenido aceptación, yo creo. La idea le viene, creo que en el anterior disco con Berry Charra que hizo algo parecido, pues habrá participado un 10% de gente de lo que participó con Berry Charra, suficiente bueno, para que, ¿no? Pues sí, nuestros fans ya creo que ya han votado, son pocos, pero son... 25 temas son los que se incluyen en el disco, ¿son los más representativos o creéis que ha quedado alguno fuera? Bueno, los más representativos son todos, porque no vas a renegar de ninguna canción. Pero bueno, alguno fuera, sí que es que no daba espacio el disco para más. Sí que a nosotros nos hubiera gustado las nuestras favoritas, ¿no? Esas han quedado fuera, pero bueno, si sabes las que más gusta a la gente, pues ya está. Con eso nos damos por satisfechos. Y luego, pues eso, las canciones que estaban por ahí perdidas, que eso sí que es una cosa curiosa y que le da, pues eso, un valor como de novedad al disco. De los 25 temas que se incluyen, ¿cuál ha sido el que más os ha sorprendido al grabarlo? ¿Cuándo grabasteis? Si os acordáis de alguno así que os haya... Bah, pues a mí, por ejemplo, sorprender... O bueno, que más a gusto lo has grabado en el estudio. Que dices, mira, este me ha quedado... Bueno, pues Malcoac, por ejemplo, yo tengo un recuerdo grato de cómo quedó, así bastante llano, por decirme. A mí la que sí que me sorprendió fue la de Camino de Arza, porque era una cosa nueva, metíamos trombón hacíamos un trozo de ska acústico y tal, entonces era algo que tampoco era, no es nuestro palo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que quedó bastante, bastante bien. Entonces esa sí que me sorprendió cómo quedó y no nos lo esperábamos. Por ejemplo. Actuáis en el Atorchu Rock. ¿Qué repertorio nos vamos a poder encontrar encima del escenario? Pues el que nos dejen. Tenemos un tiempo limitado, esperamos hacer un repertorio de las canciones de siempre, pero tenemos la intención también de meter pues alguna nueva, que también con esto lo que ha dicho Aitor, y pues queremos un poco reivindicarnos como banda y que estamos ahí y que tenemos canciones nuevas. Entonces yo creo que no sé el tiempo que tendremos, porque no será igual una hora, pero en esos tres cuartos de hora, una hora, pues meter alguna cancioncita nueva junto con las que se puedan de... Intentaremos meter también de las que estén en este disco, por supuesto, uh-huh. también, ¿no? Un poco hacer ese balance de, por ese lado, nuevas y de toda la vida. O sea, que nos vamos a encontrar igual temas que pueden entrar en el siguiente trabajo. Nos tenemos sí, que encontrar con ellos. Seguro, seguro, sí. Sí. ¿Y algo, nos puedes adelantar algo del nuevo disco? ¿Nos podéis adelantar algo? ¿Es pronto? Bueno, lo que de momento ya vamos a entrar a grabar, empezamos a grabar en diciembre, a principios de diciembre. Entonces grabaremos con Iker Piedrafita en Estudios El Sótano. Ya grabamos nuestro tercer disco con él. Hemos grabado luego otro par de canciones que salían en recopilatorios. Entonces, bueno, ya nos conocemos bastante. Entonces, un poco por ahí. Luego, respecto a las canciones, pues siguen en la misma línea, pero bueno, sí que son bastante rápidas y bueno, bastante trabajadas, la verdad. Sí, bueno, más tampoco, es que claro, hasta que no se quede un... Eso es. No sabes tampoco, eso, sí. No sabes por dónde va, pero bueno. Luego Iker también, pues produce las canciones, sabemos un poco lo que queremos, sabemos lo que tenemos, pero bueno, el resultado final, bueno, eso también es mucho adelantar, claro. Sí. Pues Gorka, Aitor, gracias pues, por haber venido. A ti, Álvaro. Y Zorionak por el recopilatorio de los 18 años. Es que ricasco. Y mucha suerte. Venga. Gracias a ti. Amen.